Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de Los Eternos Rivales. Hoy, miércoles 30 de abril del 2014. Un placer para mí estar nuevamente con toda la audiencia y, como siempre, con mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Iván? Saludos a ti, felicitaciones por esa final que, tal como pronosticamos, va a ser de dos equipos españoles, y saludos, por supuesto, a la audiencia. Esperemos que les guste nuestro podcast de hoy, donde vamos a hacer mucho énfasis, por supuesto, en la Champions. Así es, así es. Vamos a debatir pues sobre lo acontecido en las últimas semanas y hablaremos obviamente sobre la Champions que está en el pensamiento y en boca de todo el mundo en estos momentos, porque es el torneo más importante antes de que comience el Mundial 2014. Yo te invito que analices el partido de ayer, y simplemente, bueno, yo voy a echar algunas pinceladas ahí a lo que tú, quizá complementando lo que tú digas, pero te dejo un comentario que escuché. Yo no vi el partido en vivo, lo pude ver después en repetición, pero me quedo con una frase que dijeron al final los narradores de la Radio Nacional de España. Ancelotti en un año ha hecho más que Mourinho en tres. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente, totalmente. Totalmente de acuerdo. Sobre todo que pienso que lo más importante que ha hecho el señor Ancelotti, primero que ha tenido un banquillo tranquilo, no ha habido problemas internos. Y bueno, yo creo que esto ha sido lo más importante, ¿no? Cohesionar un grupo de jugadores que pues bueno, que no es fácil llevar, ¿no? Yo creo que ni lo más difícil de ser técnico de un equipo grande como puede ser el Barça o como puede ser el Real Madrid, precisamente es mantener calmado un banquillo que está plagado de muchas estrellas. Yo creo que esa ha sido la clave, un tipo que se ha levantado muy tranquilo y sí, realmente ha hecho, considero que ha hecho un muy buen trabajo con este equipo. Ok, bueno, entonces, si quieres, lánzate una vez, vamos a analizar el partido y después hablamos de los resultados y todo lo demás. Ok, bueno, sí, mira, el partido fue realmente un duelo que al principio yo realmente pensé que el Bayern iba a plantear una táctica distinta a la que presentó, ¿no? Y yo creo que la clave de este juego estuvo en que en ese gol tempranero de Sergio Ramos empezaron el partido. Yo creo que psicológicamente el equipo que marcara primero iba a tener gran chance de llevarse el partido. Y algo increíble, ¿no? Porque yo creo que la falla del Bayern en la defensa fue tremenda. Porque el primer gol de Sergio Ramos fue un gol donde él cabeceó totalmente solo, no tuvo ningún tipo de defensiva, ¿ok? Y obviamente esto sacó de concentración al Bayern. Y el segundo gol, igual, pues, o sea, un gol también de cabeza de Sergio Ramos que, bueno, no debería ser permitido por la defensiva, ¿no? Porque estamos hablando de... Te voy a hacer una confidencia aquí entre nosotros y nuestros oyentes. Con esos dos goles, Sergio Ramos, sentí un poquito de sana envidia, porque eso es lo que necesitamos nosotros en el Barcelona. Necesitamos un central alto, de fuerza, que vaya bien por arriba, no solamente a la hora de defender, sino sobre todo a la hora de atacar, en la pelota detenida, en los córneres. El primer gol vino a la salida un córner, el segundo vino a la salida una falta. En ese tipo de jugadas, nosotros no tenemos, desde que Puyol se lesionó, no tenemos quien meta ese tipo de pelota, y debo confesar de aquí entre nosotros que me dio un poquito de envidia por la actitud de Sergio Ramos y la calidad con que remató. Sí, bueno, pero Piqué también ha hecho esa función. Lo que pasa es No me hables de Piqué, no me hables de Piqué, no me hables de... que pero Piqué tiene la estatura, tiene, a mí me parece que como central no es malo. Ahora, que no sea tan rápido, es posible, pero bueno, Desde el Mundial, desde que se casó con Shakira, pues ahí ha ido de capa caída. Mira, cuéntame una cosa. Yo vi al Bayern. Bueno, termina tu análisis del partido completo y después yo te doy mi opinión. Sí, bueno, por otro lado, bueno, yo no sé si tú ibas a decir lo mismo que yo iba a decir. Yo noté el Bayern un poquitico aletargado, lo noté un poco, a veces, por momentos perdidos en la cancha. No entiendo, o sea, no entendí. O sea, Fran Ribery estaba con unas actitudes extrañas. Realmente, mira, no sé cómo, no sé qué tipo de planteamiento, hola, ¿no? Un técnico que conoce al Madrid, que se ha enfrentado muchas veces a él, y yo pensé que más bien que iba a tener una estrategia totalmente distinta a la que planteó. Pero efectivamente el Bayern me pareció que estaba perdido en la cancha, y bueno, mira, con esos dos goles tempraneros, pues obviamente se vinieron abajo. Yo no sé cómo tú lo viste o qué te pareció. Ok, a ver, yo voy a dividir el partido en dos. Hubo un Bayern en los primeros 15 minutos, ¿verdad? El equipo salió concentrado, el equipo salió, obviamente estaban dirigidos por Guardiola, les había explicado y ellos sabían lo que tenían que hacer, tenían que buscar el primer gol. La idea de ellos, yo pienso que el planteamiento del partido es, bueno, vamos a buscar nuestro primer gol y una vez que la eliminatoria estaba empatada a uno, ahí sí vamos a llevar las cosas poco a poco y vamos a ir buscando a ver si el Madrid se equivoca para meterle el segundo. ¿Qué pasa? Es que con el primer gol de Sergio Ramos todo esto se le va por la cañería. Porque con el gol de Sergio Ramos, ¿qué pasa? Que el Bayern tenía que marcar tres, ¿verdad? Claro. Y sobre todo digamos, en la forma en que vino ese gol, porque fue, como tú dices, pues Sergio Ramos parte desde atrás, viene como una exhalación. Los defensas están es pendientes de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Y de Benzema, y dejaron totalmente solo a Sergio Ramos. Entonces, esa falla clamorosa, pues, de los centrales, que además les pone la eliminatoria cuesta arriba porque tienen que marcar no dos, sino tres goles. Totalmente, en ese momento, yo pienso de que ahí se acabó el partido. A partir del primer gol se acabó el partido. ¿Por qué? Porque el equipo del Bayern quedó totalmente desdibujado, desconcentrado, no sabían qué hacer. De hecho, en la primera jugada, después del gol, viene una falta salvaje, artera, yo no sé cómo calificarla, ¿no? Asesina de Dante sobre CR7, Sí. que le viene en la repetición se ve clarísimo. O sea, el balón está como a 2 metros. Y el hombre le viene con los tacos directo al empeine, o sea, lo ha podido malograr, lo ha podido Sí. fracturar. Le ha podido, menos mal que no pasó, pero le ha podido dañar la carrera. Claro. Y demasiada suerte tuvo que el árbitro le sacó la amarilla, porque esa es una jugada para roja. Lo que pasa es que pienso que el árbitro no se quiso echar encima a 70 mil personas que había en el estadio, sacando al defensa central en el minuto 15. ¿Ok? Pero eso era lo que procedía, o sea, realmente por reglamento eso era tarjeta roja porque es agresión. Justamente después de esa falta, o sea, de esa falta nace la jugada de balón parado que termina el segundo gol del Sergio Ramos. Entonces, si con el primer gol se habían venido abajo y no se hallaban en la cancha y no sabían qué hacer, estaban totalmente desubicados, con el segundo gol se vinieron totalmente al suelo, pues, o sea, ahí se acabó el Bayern totalmente, porque eso involucraba que ellos tenían que meter 4 goles, ya no tres, sino cuatro. Ahí ya realmente era muy poco lo que quedaba por hacer. El Bayern, no llegó a hilvanar buenas jugadas. Yo pienso que Guardiola pecó un poquito conservador. Él tenía un jugador como Mario Götze, que lo dejó en el banco hasta el segundo tiempo. Él ha podido tranquilamente. Yo pienso de que él acierta cuando saca a Rafinha y pone a Lam de lateral, pero yo no hubiera dejado a Toni Kroos, que tuvo muy mal el primer partido en Madrid. Yo hubiera arrancado con Schweinsteiger y Javi Martínez, que conoce muy bien Madrid, que va bien por arriba, que aparte de que es buen contención, tiene gol y sabe llegar arriba. Yo hubiera arrancado con esa pareja de doble cinco y entonces hubiera metido a Müller, que sí lo metió, pero hubiera metido a Müller junto con Mario Götze arriba. ¿Okay? Sí. Yo pienso que ahí se equivocó Guardiola, posteriormente metió a Götze, pero ya era demasiado tarde. Te digo, todo terminó cuando entró, cuando cayó el gol de Sergio Ramos, sobre todo por lo temprano que cae. ¿Okay? Claro, lo que yo te decía, o sea, el equipo que marcara primero, obviamente iba a causar un golpe psicológico en el otro, Claro, automáticamente. no es lo mismo que te metan el gol tú atacando y con un partido de ida y vuelta y tal, qué sé yo, y que te lo metan a lo mejor en minuto 45 o 50 a que te lo metan en minuto 15. O sea, ahí realmente era muy, muy cuesta arriba la cosa. Después vinieron los dos goles de Cristiano Ronaldo. Uno de ellos con una celebración ahí un poquito medio rara ahí, haciendo como una, Sí. ¿verdad? Sí. El otro, un cobro de balón parado muy, muy inteligente porque lo tira rasante y como normalmente la barrera salta, pues simplemente el balón pasó como un ratoncito y cayó. Realmente pienso de que, bueno, el resultado es justo, el Madrid fue superior, pero yo jamás pensé que el Bayern iba a dar en su casa una exhibición tan mala como la que dio. Sí, definitivamente. Y eso es el comentario general, que fue una exhibición muy mala. Porque, bueno, estaban perdiendo en el agregado 1-0, pero bueno, era recuperable. Pero es que se Creo, desdibujaron ¿sabes lo que totalmente. yo tengo una teoría? Yo pienso de que al Bayern de alguna manera le hizo mal haber ganado la Bundesliga tan temprano. Ellos ganaron la Bundesliga a falta de siete jornadas para terminar. Y yo pienso de que eso de alguna manera los relajó, esas celebraciones anticipadas y toda esa cosa. Si tú te pones a ver el Bayern, después de que ganó la Bundesliga, ha ido poco a poco cayendo y cayendo. Perdió contra el Borussia. Ha empatado una serie de partidos por ahí, contra equipos de menor cuantía, y ahorita en esta semifinal, pues realmente fue casi que una caricatura de sí mismo. Entonces, en el Bernabéu dieron una pobre exhibición, y aquí en su casa, que era donde les tocaba, digamos, echarle el resto, que insisto, lo intentaron durante los primeros 15 minutos. Después fue un equipo totalmente, totalmente irreconocible. Sí, fíjate que yo escuchando varios comentaristas y viendo algunos programas, hay una pregunta, o mejor dicho, una reflexión interesante. Y es que este equipo tiene la misma base de jugadores que el año pasado se llevaron todos los campeonatos. ¿Me entiendes? Entonces se estaba comentando Y de que el reforzado, y ojo, reforzado por Mario Götze, que es uno de los grandes valores de Alemania, titular de la selección alemana. Sí, por eso. Entonces, aquí lo que se hablaba es que, obviamente, que Guardiola tenía un poco de responsabilidad en esto, por cuanto, obviamente, es un esquema nuevo, es un tipo de entrenador que viene con otro tipo, o sea, con otra mentalidad. Y esto hizo, obviamente, que el Bayern sufriera ciertas diferencias, ¿no? En su estilo de juego. Los jugadores, no sé, es lo que las opiniones que he escuchado, ¿no? Fíjate que inclusive perdieron el ritmo en varias, estaba viendo en varias estadísticas que ellos tenían, y bueno, perdieron el invicto que tenían en 53 partidos. Comenzaron perdiendo casi un porcentaje grande de juegos, perdiendo los 1-0. O sea, el esquema de Guardiola modificó mucho este equipo del Bayern Múnich. Es lo que opinan otros expertos en la materia. No sé si Bueno, estás de acuerdo conmigo. y un experto que opinó y que su opinión pesa muchísimo en Múnich fue nada más y nada menos que Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer, aquí tomo sus declaraciones de la página del AS, dijo: el Bayern no está bien, es algo que sabemos desde hace semanas. El Kaiser Beckenbauer, que es presidente de honor del Bayern, entonces no es cualquier cosa, aparte de que es una figura que lo ganó todo con este equipo como jugador y después como entrenador, comentó la humillante derrota por 4-0 en Múnich. Desde agosto, cuando empezó la temporada, hasta hace unas semanas, jugaron a máximo nivel y con máxima concentración. Y ahora lo que yo estaba diciendo, luego iniciaron una fase de debilidad y poca concentración que dura hasta ahora. La decepción es inmensa. Entonces, bueno, de alguna manera le está dando palo a Guardiola, aunque no lo nombró por su nombre, ¿no? Claro. Él había criticado este juego de posesión, este tiquitaca que ha tratado de establecer Guardiola ya en Múnich, pero fíjate lo que dice al final. El sábado ellos tienen que jugar contra el Hamburgo, que está peleando por salvarse el descenso. Entonces dice: si el Hamburgo no aprovecha la oportunidad ante un Bayern tan golpeado, merece ir a segunda división. ¡Qué barbaridad! Qué barbaridad, sí, señor. Bueno, por lo menos Guardiola, pues, en sus declaraciones post partido, pues obviamente asumió su responsabilidad, no trató de sacar paraguas, como corresponde pues a él, que él es una persona muy seria, pues asumió su cuota de responsabilidad ahí, pero bueno, prácticamente yo no creo que hasta el momento se pueda hablar de un fracaso de la temporada, porque ganaron la Bundesliga, están en la final de la Copa Alemana, con que si la ganan, pudieran despedirse la temporada con un doblete. Obviamente, repetir lo que hizo el equipo el año pasado, donde se llevaron el triplete, eso es bastante complicado, ¿no? Eso es casi imposible. Pero, bueno, la cuestión no está en perder, sino en cómo se pierde. Es un poquito como lo que yo te decía el otro día, cuando el Barcelona le ganó al Atleti de Bilbao, ¿no? Yo te decía: mira, a mí no me hubiera importado que perdieran ese partido, pero que lo perdieran como terminaron jugando ese partido, pues que realmente se mostró intensidad, ganas de jugar partido, virtudes futbolísticas, etcétera. Y realmente nada de eso apareció, y la gran decepción de esta semifinal a doble partido, que se tiene que ir realmente con la cabeza muy baja, de Fran Ribéry, porque por lo menos Robben lo intentó, Mandzukic lo intentó, Schweinsteiger lo intentó, pero es que Ribéry estuvo totalmente desaparecido en los dos partidos. Y agresivo también, porque le dio un cachetón a Carvajal, no sé si tú lo pudiste verlo, Sí. le dio un cachetón a Carvajal que yo dije, bueno, pero ¿y qué es esto? O Sí, sea, sí. es una conducta totalmente antideportiva. Sí, y él no tiene por qué estar con eso, pues él es un gran jugador, y los grandes jugadores en este tipo de circunstancias tienen que aparecer y tienen que demostrar de que son jugadores diferentes. Y cuando no lo logran, pues entonces se desesperan y empiezan a hacer ese tipo de cosas. Sí, eso me recordó mucho a Zinedine Zidane en el Mundial contra Italia. Sí, señor. O sea, Sí, señor. el desespero los lleva a tomar actitudes pues totalmente negativas. Que después te pones a ver y son hasta infantiles, ¿no? Porque no. Después el Sí, árbitro te perdona, y bueno, Zidane fue expulsado, pero Ribery, bueno. Bueno, y lo de Dante, eso es algo que bueno, ya yo lo comenté, pero es algo fuera de todo. Yo soy Guardiola y lo multo, porque realmente fue algo salvaje. sí, así Bueno, es. entonces ya tenemos uno de los participantes, y el día de hoy, partner, se dio el partido de vuelta de la otra llave. Habíamos comentado de que el empate en el Calderón a 0 goles, que fue un partido sumamente descafeinado, que no fue atractivo para nadie. Yo había comentado de que eso, de alguna manera, aunque parezca que no, le daba ventaja al equipo de Simeone. ¿Por qué? Porque simplemente empatando con goles en Stamford Bridge, inclusive empatando sin goles, pues empatada sin goles, iban a la prórroga. Y eventualmente a los penales. Y en los penales, ahí tenía una carta Simeone, que era Courtois, y en cambio Mourinho estaba dependiendo del arquero suplente. Es correcto. Entonces, de todas, todas, el Chelsea tenía que ganar el partido. Arrancó bien, porque arrancó con un gol del niño Torres, por cierto, que, como mandan los cánones del fútbol, no lo celebró, a pesar de que estaba en su casa. Obviamente él tiene al Atlético de Madrid pues en gran estima, él, su equipo toda la vida, y no lo celebró. Pero un bonito gol donde este muchacho, Ramírez, le hace un pase que se llama el clásico pase de la muerte, y como clásico 9, pues ahí estuvo para mandar a guardar la pelota. Ese gol, pues entonces obligaba obviamente al equipo de Simeone. Aunque si bien le bastaba con el empate, pero yo te soy sincero, Así como jamás pensé que el Madrid iba a arrollar al Bayern en el Allianz Arena, tampoco pensé de que el Atlético de Madrid iba a hacer lo propio Con el Chelsea. el equipo de Chelsea en Stamford Bridge. Y fue lo que pasó. O sea, realmente el Atlético, bueno, se vino arriba. Viene el gol de Adrián, que tomando ahí un rebote. Adrián, por cierto, fue un cambio sorpresivo porque todos pensábamos que en la delantera iban a estar Diego Costa y Raúl García, que ha sido la fórmula que está utilizando Simeone. Sin embargo, en este partido, pues sacó a Adrián, que ya no es un muchacho, pues él era un prospecto, pero ya tiene sus 26 años. Él ha jugado mucho banco en esta temporada, pero en algunos partidos, ahorita al final, lo ha estado utilizando Simeone, pues, debido a que, como sabemos, la plantilla está bastante cansada. Y hoy Adrián le salió, pues, bien la jugada a Simeone porque marca entonces el gol del empate. Y con ese gol ya podía jugar mucho más tranquilo el Atlético porque el 1-1, el empate con goles, ya de una vez ya eliminaba la posibilidad de la prórroga, porque la única posibilidad que hubiera prórroga era el 0-0. Entonces ya no iba a haber prórroga, no iba a haber penales, pero ahí sí el Chelsea tenía que irse arriba. Lo hicieron de la manera que ellos saben, que es al pelotazo, ¿okay? Incontables pelotazos directamente desde la defensa buscando al Niño Torres. Después cuando entró Samuel Eto'o, poco a poco fue metiendo delanteros, metió al alemán Schürrle, metió a Dembabá, etcétera, etcétera. Cuando no era la defensa que estuvo muy, muy efectiva del Atlético, se creció una vez más Courtois, que paró, bueno, paró todo lo que se puede parar, paró con las manos, paró con los pies, bueno, impresionante lo de Courtois. En uno de estos que el Chelsea está pues atacando, pues se produce un penal bastante, si se quiere, infantil, porque Samuel Eto'o, que no es un hombre obviamente que sepa defender, pero estaba tratando de ayudar, comete penal a Diego Costa y el propio hispano-brasileño, pues, lo metió para un 2-1, que eso sí ya era lapidario. Eso ya, el 2-1, implicaba que el Chelsea tenía que meter 4 goles, ¿verdad? 4 goles, sí. Porque 2-1, 2-1, no, sí, bueno, sí, tenía que meter un par de goles más. Sí, tenía que meter 2 para que quedara 3-2 el partido. Y eso se veía muy, para como estaba de bien parada la defensa del Atlético, más los dos volantes de recuperación que estaban haciendo muy buena labor, más cuando se le pasaba algún balón, estaba Courtois. Eso se veía realmente muy, muy cuesta arriba que iba a pasar y de hecho no pasó. El Chelsea lo intentó, lo buscó por todos los medios, metieron a todos los delanteros, pero no realmente este equipo del Atlético de Madrid demostró que es superior y que el Cholo Simeone realmente debe ganarse algún premio por ahí. No me extrañaría que, sobre todo si gana la final de la Champions y gana la Liga, termine siendo el entrenador del año en los premios de la FIFA. Porque realmente lo que ha hecho este Cholo con este equipo, que no es precisamente de un gran poder económico, de un gran presupuesto, es realmente muy, muy, muy interesante. Y es impresionante cómo todos se ayudan, cómo la intensidad con que juegan, cómo pelean todos los balones. Es un equipo con hambre realmente. Y cuando el equipo tiene hambre y tiene calidad y está bien entrenado, pues ahí se dan los resultados. Y eso es lo que se ha dado. Resultado final, Atlético Madrid 3, Chelsea 1. Y bueno, con ese resultado vamos a tener dos equipos españoles y de la misma ciudad de paso en la gran final del día 25 de mayo. Sí, inclusive es algo inédito y primera vez que se da esto en la historia de una Champions, ¿no? Cosa que le pone un gustito a esto, ¿no? Es como el picante ahí que pone sabor al asunto. Muy interesante, ¿verdad que sí? Y bueno, mira, ya esperaremos entonces el 24 en Lisboa, a ver cuál va a ser el desenlace, pero bueno, este año, este resultado, sea cual sea el que se vaya a dar, pues ponen nuevamente a la Liga Española como la número uno a nivel de Europa. El año pasado fue el Bayern, que puso la Liga Alemana en sitio de honor, y este año, pues sea cual sea el resultado, como dije anteriormente, la Liga Española pues será la mejor de Europa. Digan lo que digan. Le voy a Atlético. Me imagino que sí. Me Señor, imagino que sí. dejo constancia aquí oficialmente que me reencaucho en esa final de Champions de colores blanco y rojo. No, no, Ok, no. partner, hablando de otras cosas, en estos días el Ajax de Ámsterdam ganó su cuarta liga consecutiva en la Eredivisie y la número 33 en total, pues en su historia. Este es el gran equipo, pues, del fútbol holandés, el histórico Ajax de Ámsterdam, que está dirigido por un ex del Ajax y ex también del Barcelona, Frank de Boer, que, bueno, pues, lleva una racha nada más y nada menos que de 4 años seguidos ganando el título. Este es un equipo que se caracteriza por tienen una gran cantera, ellos buscan jugadores en muchísimos sitios, bueno, aquí en Sudamérica, en Belice, en una cantidad de sitios donde tienen escuelas, en África también. Entonces desarrollan, pues, jóvenes talentos y posteriormente los venden, y eso les produce, pues, beneficios económicos que, aparte de los beneficios deportivos que se ha visto, pues, como en este caso, pues, 4 ligas seguidas para el equipo de Frank de Boer, que ha tenido dentro de su nómina y de su once titular, a un delantero cedido por el Barcelona, que es Bojan Krkić, que es uno de los que está, digamos, en duda de si vuelve o no a Can Barça. Entonces, bueno, felicitaciones a los fanáticos del Ajax, y vamos a ver si Fran de Boer al final termina siendo contratada por el Fútbol Club Barcelona, aunque los rumores están más bien del lado de Luis Enrique. Sí, hay que decir que en el Ajax de Ámsterdam jugó nada más y nada menos que Johan Cruyff en sus Johan años. Cruyff, Johan Neeskens, Kroll, el Ajax era la base junto con el Feyenoord de aquella gran naranja mecánica de los años 70. Que llegó 2 veces a la final del Mundial y no la pudo ganar. Pero uno de los grandes equipos históricos de los Mundiales. Y después, bueno, una cantidad de grandes figuras que han pasado por ahí y que, bueno, que siguen haciendo historia en este fútbol holandés, que es, obviamente, no es de los más importantes en términos de resultados, porque cuando se les toca enfrentarse en Champions, equipos de más poder, pues ahí no las tienen todas consigo. Pero sí, digamos, podemos decir de que hay un primer nivel de las ligas europeas, que ahí está Inglaterra, está Alemania, está España y está Italia, y después hay un segundo nivel donde está Francia, donde está Holanda, y Holanda es una de las mejores ligas, yo diría, de este nivel de ligas en Europa. Pasando al fútbol español y específicamente al Barcelona, aquí tengo un par de noticias. Dice aquí el blog Barcelona Noticias que Cristian Tello le habría anunciado a la directiva del Barça que no tiene intención de continuar en el conjunto en la próxima temporada, y su representante está estudiando varias ofertas que tiene sobre la mesa. Está, por ejemplo, el Oporto. Está, por ejemplo, el Liverpool, están equipos como el Napoli, el AC Milán. En el caso de Cristian Tello, tienen que evaluarlo bien el Barça, porque obviamente si hay tantos equipos interesados, ahí pudieran venderlo y sacar alguna buena cantidad de dinero por él. Pero por el otro lado, si salen de él y salen también de Alexis Sánchez, pues entonces pueden tener ahí algunos problemas en lo que es la rotación de la delantera. Como yo te comenté la semana pasada, pues ya se abrió la posibilidad de fichar en verano, y entonces esto hace que haya ya 2 fichajes que están confirmados, que son los de Ter Stegen y el joven croata promesa Halilovic, que va a empezar en el Barça B. Y se habla entonces de una remodelación profunda donde en la salida se pudieran ir hasta 9 jugadores, que obviamente el primero que está confirmado es Víctor Valdés, pero también está Pinto, que termina su contrato ahorita y ya es un jugador de edad avanzada y que ya no sería muy, muy conveniente renovarlo, debido sobre todo que se va a fichar un arquero nuevo. Estaría Dani Alves también saliendo, Puyol obviamente que ya está confirmado que se va. Otro que pareciera que se va es Alexón, el jugador Dos Santos, el hermano de Yovali Dos Santos, Cristian Tello, que ya yo hice mención a él, el holandés Afelai, que no ha contado para el técnico Martino, y Cuenca, Isaac Cuenca, que él ha pasado bastante tiempo lesionado y esta temporada prácticamente no ha visto minutos. Estos serían los casos un poquito más claros, ¿verdad? Gente que debería estar saliendo. Hay dos casos bastante complicados que son los de Fábregas y Alexis. En el primero se habla de que está interesado el Manchester United por él. El Manchester United, partner, con toda esta mala temporada que ha tenido, se ve que va a estar muy agresivo en el mercado de fichajes en este verano. Y uno de las posiciones donde ellos necesitan con urgencia reforzar es la media cancha, sobre todo desde el punto de vista ofensivo. Y obviamente Cesc pudiera ser una opción interesante porque él conoce bien, estuvo varios años en la Premiership y conoce el sistema de trabajo de esa liga, conoce los equipos y pudiera ser un fichaje interesante que pudiera, obviamente nunca se va a sacar la cantidad de dinero que se pagó por él, pero bueno, con que se vendiera por la mitad sería interesante porque sobre todo el equipo se ahorraría el salario de ese jugador. No, y también deberían salir de Chicharito Hernández, que lo tienen sentado chupando banca. No tiene ningún sentido tener un muchacho chupando banca. Vendelo, más bien Pudiera vendelo. ser, pudiera ser, pudiera ser bien que el Chicharito venga al fútbol español. Se habla de que hay varios equipos del fútbol español interesados en él. El otro caso que yo mencioné, el de Alexis Sánchez, que como todos sabemos, él vino del fútbol italiano y entonces obviamente allá lo conocen muy bien. Y la Juventus de Turín ha manifestado que está interesado y parece que hay un preacuerdo con ellos, entre la gente de Alexis y la Juventus y lo que tienen que ponerse de acuerdo la Juve con el Barça para ver cómo obviamente tienen que negociar el monto. También se está relacionando Alexis con el Atlético de Madrid. Es una segunda posibilidad. Obviamente que a mí como culé me gustaría más que se fuera para la Juventus porque nunca es bueno venderle un jugador importante a un rival, sobre todo que va a ser rival en cuanto a los títulos en los próximos años. Después están los jugadores cedidos, que son tres. Rafinha, que está jugando en el Celta, va a regresar al Camp Nou y ahí se va a decidir si se queda o se vende. En el caso de que se venda, hay equipos interesados en la Premier League por él. Rafinha es el hermano de Thiago Alcántara. Está el caso de Deulofeu, que está cedido en el Everton y que en principio parece que se va a quedar un año más cedido en Inglaterra. Y el caso de Bojan, que está a préstamo en el Ajax y que parece que no va a regresar. Le queda un año más de contrato y hay la opción de cederlo nuevamente o tratar de venderlo. Yo aprovecharía de que el Ajax, si bien el Ajax no es un equipo comprador, tratar de llegar a una negociación con él, ya que debido a que está adaptado a Holanda y que el Ajax pues, le ha ido bien con él, pues tratar de negociar un precio para venderle a este jugador que en principio no ha contado para. Guardiola lo estuvo utilizando, pero nunca llegó a explotar. Él se supone que iba a ser un crack y no ha sido así. Los fichajes, bueno, los de Ter Stegen y Halilhodžić, que ya está cerrado, hace falta que reciban el transfer internacional. Dependiendo de los jugadores que se vendan, pues entonces ahí vendrían más fichajes. Obviamente que una de las fichajes que hay que hacer es un segundo portero, debido a que no se va a renovar a Pinto Pero la idea es que se firme a alguien parecido a Pinto. O sea, sería como una especie de arquero veterano que viene a ser el arquero suplente. Esa es la idea. Todavía no hay nombres al respecto. Lo más importante, que ya llevamos 2 años que no lo fichamos, es la defensa. Hay que apuntalar a la defensa de una manera fuerte. Desde que entró Tito Vilanova, bueno, Tito Vilanova, caramba, tenemos que hablar de Tito Vilanova. En esta semana, obviamente, estuvimos de luto y estamos todavía de luto por la muerte de Tito Vilanova, pues que en paz descanse y nuestra palabra de condolencia. Así como le pusimos un post en el blog, pues estamos muy, muy dolidos por lo que pasó. Cuando se parecía pues que todo iba bien, que estaba superando la enfermedad, tuvo una recaída que esta vez fue definitiva. Y bueno, a todo el barcelonismo esto le ha agarrado realmente. Si algo faltaba, una desgracia por ocurrir en esta temporada que ha sido tan mala, que han pasado tantas cosas, bueno, llega esta mala noticia, pues que en paz descanse Tito. Yo estaba hablando de que cuando Tito entró, él quiso fichar a Thiago Silva. Thiago Silva nunca llegó. Cuando llegó el Tata Martino, pues entonces pensó de que Puyol se iba a recuperar. Puyol nunca se recuperó. Entonces, bueno, ahorita definitivamente hay que fichar. Y hay varios nombres hablados ahí. Uno es el de Mats Hummels, del Borussia Dortmund, y la otra posibilidad es el jugador cuadrado de la Fiorentina, que él no es central, es lateral derecho, pero si se vende a Dani Alves, la idea sería hacer un fichaje para que junto con el canterano Martín Montoya se compitan por ese puesto de lateral derecho. Y Cuadrado es un muy buen jugador, te participo. Cuadrado es uno de los mejores jugadores de la Serie A. Y bueno, y está ahí en. Pero lo que pasa es que esta junta directiva, una de las cosas es que filtra las cuestiones, y entonces cuando se deja correr, así como lo veo yo, lo ve todo el mundo, de que el Barça está interesado en Cuadrado, entonces el equipo que tiene la ficha inmediatamente duplica el precio. Y eso fue lo que pasó con Thiago Silva. Lo que pasó con Thiago Silva es lo que va a pasar con Mats Hummels y es lo que pasará con Cuadrado. Entonces, al final, siempre terminamos porque no sabemos hacer bien las cosas. Entonces terminamos pagando más de lo que habría que pagar originalmente. En la media cancha hay opciones por la cantera. Está el jugador Sergi Samper, porque obviamente pues no podemos pensar de que como ha sido hasta ahora, Sergio Busquets va a jugar absolutamente a todos los partidos. Hay que darle descanso de vez en cuando a Sergio Busquets. Y está entonces este jugador canterano que pudiera ser una alternativa. Está también Denis Suárez del filial. Y hay una alternativa que le gusta a Zubizarreta, que es Bruno Soriano del Villarreal. Esas serían las tres opciones para lo que es la media cancha. Obviamente de que si se va a Cesc, ahí va a quedar una plaza vacante, de que sería el reemplazo, la rotación de Xavi, que ya va a tener un año más de edad, y de Iniesta. Entonces el jugador que si no se ficha a nadie para lo que es el sector media cancha ofensiva, ahí las dos opciones que quedan son la del cedido Rafinha, que se quede, o la del canterano Sergio Roberto, que ha estado todo el año en el primer equipo y ha visto algunos minutos. Y finalmente en la delantera, bueno, parece que por fin se va a buscar un 9 en el mercado, un 9 de verdad, pues un 9 de pegada, un 9 de altura, que hemos desde hace muchos años no lo tenemos. Desde que tuvimos a Henrik Larsson, que si bien no era muy alto, pero era fuerte, que saltaba muy bien y que iba muy bien de cabeza, hay cantidades de partidos que están bien trabajados, donde un gol te resuelve el partido y que bueno, yo he perdido la cuenta de la cantidad de balones que se han perdido porque Dani Alves llega hasta el final de la raya, centra y sin levantar la cabeza y centra y simplemente no hay nadie que remate. Entonces, hace falta un 9 de verdad que juegue ahí, que se meta entre los defensas, que pelee y que meta goles. Entonces, bueno, esa debe ser una de las prioridades. A mí me gustaría Lewandowski, pero ya Lewandowski va a estar con el Bayern de Múnich. Bueno, ahí veremos, vamos a ver quién termina entrando en esa posición. Eso es todo lo que tengo, partner. ¿Tienes tú por ahí algo que quieras comentar? No, bueno, únicamente, bueno, realmente desde el Madrid ya no noticias así, todo este revuelo de la Champions. Lo único así, pues, sobresaliente, bueno, es que Cristiano Ronaldo bate el récord en una Champions, lleva 16 goles, que con su doblete ante el Bayern ha superado a Altafini, a Messi y a Van Nistelrooy, y se convierte en el máximo goleador histórico en una edición del torneo. Es la noticia, bueno, es así del Madrid, pues, Bueno, y y que se puede apartar. todavía le queda un partido. Y todavía le queda el partido, que es la final, es correcto. Entonces, bueno, de Mira, resto, pues, ojo, no. ojo con esa final. Bueno, de aquí a allá ya tendremos chance de hablar de la final, pero Xavi Alonso se pierde la final, ¿eh? Ojo con eso. Ah, sí, exactamente. Xavi Alonso, que yo pienso que tú sabes, tú te acuerdas que él arrancó esta temporada lesionado. Y él estuvo, no me acuerdo si fue un mes o un poquito más de un mes, que no jugó. Pero yo creo que el Madrid fue una cosa antes de Xavi Alonso y otra después de que él se reportó. Un jugador muy importante y bueno, Ancelotti tiene que ir pensando qué alternativa tiene porque no lo va a tener para la final. Sí, es así. Es importante porque esa posición en el medio campo ahí con Luka Modric, pues ha sido una buena contención, pues en el medio campo escondiendo el balón y bueno, vamos a ver a quién va a poner como sustituto. Bueno, en otros podcasts posteriores antes de la final ya analizaremos cómo vemos el planteamiento. Partner, pasamos a la semana de resultados. Vamos a empezar por el día 24. 24 de abril. Ok. Ese día tuvimos la UEFA, la Europa League en las semifinales, donde el Benfica derrotó a la Juve 2-1. Y por otro lado, el Sevilla hizo lo propio con el Valencia 2-0. Okay, entonces son las semifinales de esta liga. Después tuvimos. Muy buen resultado para el Benfica, por cierto. Sí, tremendo resultado para Benfica, exactamente, porque la Juve está pasando por un muy buen momento y, bueno, haberlo derrotado, bueno, indica bueno, que está en los papeles, como se dice por Oye, ahí. ahí hubo un gol que qué cosa tan bonita del Apache Tevez, ¿no? Un gol ahí donde hace un recorte ahí y deja el defensor en el suelo, después le mete el balón ahí entre los pies al arquero, bueno, qué cosa, la verdad que sería una pena que no se lleven al Apache para el Mundial, pero qué clase de gol que metió. Sí, tremendo, Y el tremendo. partido de Sevilla y Valencia, no lo pude ver, pero bueno, un choque fratricida ahí también entre dos equipos españoles. Ahí la garantía de que uno de estos dos equipos, es decir, en la final de la Europa League también va a haber un representante de fútbol español, porque cualquiera de estos dos que gane la llave va a llegar a la final. Entonces, lo que te quería comentar de que nuevamente Carlos Bacca, partner, se hace presente en el marcador por parte de Sevilla, que yo pienso que con esto se ratifica mucho más que debería ser el 9 de la selección Colombia. Bueno, yo creo que Pekerman debe estar pensándolo seriamente, ¿no? Él debe estar buscando, porque definitivamente, aunque Falcao, vale, que lo dudo mucho, Falcao lo que va a hacer más bien es una presencia en ese camerino. No dudo que pueda jugar un ratico, Va a pero no va a llegar, ser un va, titular. si llega, va a llegar totalmente fuera de ritmo y no, tú no te puedes dar ese lujo de que tu delantero titular sea un jugador fuera de ritmo. Obviamente que es un jugador de mucha clase, uno de los cracks de ese mundial, pero yo pienso que debería arrancar en el banco. Por supuesto. Yo pienso de que Por Carlos supuesto. Bacca se ha ganado a pulso ese puesto. Bueno, ya veremos, pero una cosa opina uno y otra cosa el técnico. Adelante. Ok. Ok. Después estuvimos en Copa Libertadores, octavos de final. Estuvimos el siguiente resultado. Arsenal de Sarandí 0, Unión Española 0. El día viernes 25 hubo un partido en Argentina con resultado de Newell's 2, Tigre 1. En la BBVA también un partido, Elche y Levante empataron a 1. En la Serie A, el Roma le gana 2-0 al Milan. que sigue dando tumbo el Milan. Bundesliga, Hannover 96 y VfB Stuttgart empataron a 0. En la Liga 1 de Francia, Nantes 1, Marsella 1. Ok, después tenemos el sábado 26, tuvimos los siguientes encuentros. La primera división argentina, tuvimos cuatro partidos, no, cinco partidos. Belgrano de Córdoba 0, San Lorenzo 0, Vélez Sarsfield 4, goleando a Rosario Central, que marcó un solo gol. Atlético Rafaela y Colón de Santa Fe empataron a 1, Racing perdió con Quilmes 1-0 y Gimnasio de La Plata derrotó a Argentinos Juniors 2 goles por 0. Después en la primera división española tuvimos que el Granada perdió con el Rayo Vallecano 3 goles por 0, el Getafe al Málaga 1 por 0, Real Betis 0, Real Sociedad 1 y Real Madrid 4, Osasuna 0. Premier League Inglaterra, Southampton 2, Everton 0, Swansea City 4, Aston Villa 1, resultado bastante duro para el Aston Villa. Fulham 2, Hull City 2, West Bromwich 1, West Ham United 0, Stoke City 0, Tottenham Hotspur 1 y el Manchester United, ya fuera de toda competencia, 4, Norwich City 0. Luego tuvimos Serie A de Italia con dos partidos, el Bolonia y la Fiorentina derrotó 3 por 0 al Bolonia, y Napoli e Inter pactaron a 0 goles. El partido post-Tobón, con dos partidos, en la fecha 19, el Once Caldas perdió muy feo con Independiente Santa Fe, fue goleado 4 goles por 1, y el Atlético Nacional hizo lo propio con el Envigado, derrotándolos con el mismo marcador. Correcto, me pasé a la primera división de Venezuela, con el partido entre Yaracuyanos y Atlético Zulia, lo cual perdieron 2 goles por 0. Única fecha que se jugó. La Bundesliga fue Bayern Múnich 5, Werder Bremen 2, Hertha de Berlín 2, Eintracht de Braunschweig 0, Mainz 2, Nürnberg 0, TSG Hoffenheim 0, Eintracht de Frankfurt 0, VfL Wolfsburg 2, SC Freiburg 2, y por último, el Bayer Leverkusen y el Borussia Dortmund empataron a 2 goles. Brasileirao, ok, tuvimos dos partidos, Colectivo del Fútbol Club 0, Santos 0, Palmeiras 0, Fluminense 1. Ok, después pasamos a la Liga de Francia con 6 partidos, AC Ajaccio 1, Mónaco 4, Evian Thonon 1, Saint-Étienne 2, Guingamp 1, Valenciennes 0, Montpellier 2, Toulouse 1, el Niza de Ghana al Stade de Reims 1 por 0 y el Stade Rennais 1 contra Lorient, que marcó un gol. Domingo 27 de abril tenemos los siguientes partidos. En Argentina, Estudiantes de La Plata 0, Godoy Cruz de Mendoza 1, Boca Juniors 4, Arsenal de Sarandí 2, Lanús 1, All Boys 0, Olimpo de Bahía Blanca 1, River Plate 1. En la BBVA, Español de Barcelona 1, Almería 2, Athletic 3, Athletic Bilbao 3, Sevilla 1, Valencia 0, Atlético de Madrid 1 y Villarreal 2, Barcelona 3, en un partido épico realmente donde el Villarreal se puso hasta en 2-0 en el minuto 55 y el Barça le dio vuelta primero con dos autogoles de Paulista y Musacho y por último el gol de la victoria por parte de Lionel Messi en el minuto 83. Con estos Sí, resultados, eso fue increíble, pero ganó un partido así. Eso me pareció algo totalmente fuera de todo sentido, con dos autogoles. pues, los autogoles forman parte del juego, eso es como los No, penales. bueno, pero sí, pero nada, fueron unos autogoles estúpidos. O No, pero bueno, sea, realmente. no hay autogol que sea bueno. Es más, yo agarro ese jugador y lo siento por dos partidos, por sonso. Bueno, pero te digo una cosa, sí, es igual que los penales, si se produce el autogol es porque el equipo contrario está atacando y está mereciendo el gol. Entonces, bueno, simplemente tratan de alguna manera de despejar y despejaron mal, pero eso no es culpa de nosotros. Estaba diciendo que con estos resultados pues continúa la situación. Ya vamos a ver la tabla de posiciones, pero continúa entonces el Atlético con su pequeña ventaja sobre el Real Madrid y el Barcelona. Y todavía tienen entonces la opción de ganar la Champions y ganar la Liga el Atlético de Madrid. Premiership, Sunderland 4, Cardiff City 0, Liverpool 0, Chelsea 2. Esto sí, verdad que fue la zancadilla de la semana, ¿no? El Liverpool que estaba presto a celebrar ante su público, y en el minuto 45 el capitán de Liverpool, el jugador Gerrard, que es un jugador que muy rara veces se equivoca, agarra un balón en el lo tiene totalmente controlado en el borde del área, se resbala, se tropieza, se cae. Y entonces le deja el balón a Dembélé, que totalmente solo delante del arquero marcó el primer gol. Y luego el jugador Willian marcó en el minuto 90 un gol que Mourinho celebró pues muy efusivamente, por supuesto con las pitas del respetable que estaba llenando el estadio de Anfield Road. Pero por último, Crystal Palace 0 y Manchester City 2. Y con estos dos resultados pues se puso a echar candela a la Liga Premier otra vez. Ya dentro de un rato vamos a hablar de las tablas de posición. En la Serie A, Verona 4, Catania 0, Sampdoria 2, Chievo 1, Cagliari 1, Parma 0, Torino 2, Udinese 0, Livorno 0, Lazio 2 y Atalanta 1, Genoa 1. Fútbol colombiano, Parma. Sí, fútbol colombiano, tuvimos dos partidos en la fecha 19, Itagüí y el Atlético Junior empataron a un gol. Y por otro lado, la Equidad perdió con Millonarios un gol por cero. Eso pone la tabla un poco más fácil, bueno, más fácil no, pero la pone un poquitico más apretada, más bien diría yo. Pero también la estaremos analizando luego. Adelante. Primera división venezolana, fecha número 15. El Vigía 0, Trujillano 5, Deportivo Petare 0, Aragua 0, Tucanes 3, Estudiantes 1. El clásico del fútbol venezolano, Deportivo Táchira 3, Caracas 2. Este fue un partido, como lo indica el marcador, disputado intensamente. El aurinegro al final, para beneplácito de sus seguidores, termina llevándose los 3 puntos, y aquí el jugador clave de partner, yo pude ver el segundo tiempo, fue el veterano Giancarlo Maldonado, que entró como suplente, y el primer balón que tocó fue un pase que le dieron así rozando el offside, pero no estaba offside, y metió el gol del empate, y luego le hizo una asistencia al jugador Rivas, que metió el tercero. Atlético de Venezuela 1, Mineros 3, Deportivo Anzoátegui 6, Llaneros 1, Deportivo Lara 0, Deportivo La Guaira 1 y Zamora 6, Carabobo 2. El Brasileirao, fecha número 2, Botafogo Internacional empataron a 2, Figueirense 0, Bahía 2, Corinthians 2, Flamengo 0, Goiás 1, Criciúma 0, Cruzeiro 1, Sao Paulo 1, Grêmio 2, Atlético MG 1, SC Vitória 2, Atlético Paranaense 2 y Sport 2, Chapecoense 1. Bundesliga, FC Augsburg 3, Hamburgo 1. Mal resultado para el Hamburgo, que tiene que salir al descenso y no logró la victoria. Schalke 04-0, Borussia Mönchengladbach 1. En la Liga 1 de Francia, Sochaux 1, Paris Saint-Germain 1, Lille 2, Bordeaux 1, Lyon 4, Bastia 1. En la Eredivisie, Den Haag 2, AZ Alkmaar 1, Pek Zwolle 1, PSV Eindhoven 2, Feyenoord 5, Cambuur-Leeuwarden 1, Roda 1, Groningen 2, Heerenveen 4, Utrecht 1, Heracles Almelo 2, Ajax de Ámsterdam 2. Con este empate, como ya mencioné, el Ajax conquistó su cuarta liga consecutiva. NAC Breda 1, Waalwijk 1, Vitesse 1, Go Ahead Eagles 1 y por último Nijmegen 2, Twente 5. Lunes 28 de abril tuvimos poca actividad. Primera División de España, Celta de Vigo 4, Valladolid 1. Después en la Premiership, el Arsenal le gana al Newcastle United 3-0. Después en el único partido de la Serie A de Italia, la Juve derrota al Sassuolo 3-1. En este partido marcaron otra vez el Apache Tevez al minuto 35, Claudio Marquiso al 58 y Fernando Llorente del Español en el 76. Martes 29 de abril, las semifinales de la UEFA Champions League, ya comentamos este partido, Bayern de Múnich 0, Real Madrid 4, y con este resultado el Madrid se planta en la final. Copa Libertadores, octavo de final, Defensor de Sporting 2, De Strongest 0, Vélez Sarsfield 2, Nacional 2. Y el miércoles 30 de abril, en la primera división de Argentina hubo un partido entre Lanús y Tigre, 0-0, ese partido. Después la Champions, tuvimos el segundo partido de vuelta entre el Chelsea y el Atlético de Madrid. Ya también dimos y analizamos el resultado, Atlético 3, Chelsea 1, lo coloca en la final contra el Real Madrid en Lisboa. Y después tuvimos Copa Libertadores, octavos de final, Cerro Porteño 0, Cruzeiro 2 y Gremio 1, San Lorenzo 0. Aquí tuvimos otro partido. Uno de Española 0, Arsenal de Sarandí 1. Primera división de Venezuela, hubo un partido. Ah, hubo un partido, exactamente. Ciertamente. Ya que se me... Ok. El Aragua derrotó 1-0 al Deportivo Anzoátegui. Fue el único partido pendiente de la jornada. Ok, vamos por último a ver las tablas de posiciones. Yo voy a arrancar, partner, si te parece, con la primera división de Argentina, el torneo final 2014. Ahí continúa adelante Gimnasia de La Plata con 30 puntos, le siguen Godoy y River con 28 y Colón de Santa Fe con 27. Luego, por la cola, Argentinos Juniors tiene 15, Arsenal de Sarandí 14 y All Boys tiene 14. Me iba a ir con el colombiano. Bueno, en la Liga Postobón tenemos que el cuadrangular final de esta liga es la siguiente. Atlético Nacional va adelante con 3 puntos. Aquí clasifican para este cuadrangular final los 8 primeros equipos. ¿Okay? De los partidos jugados, entonces tenemos que el Atlético Nacional tiene 3 puntos. El siguiente Independiente Santa Fe con 3 puntos. Millonarios con 3 puntos, los que están liderizando esa tabla, le siguen después Atlético Junior, Itagüí, y por último, con 0 puntos, La Equidad, Envigado y 11 Caldas, con 0 ganados y 1 perdido. Eso sería entonces cómo va, los demás no cuentan porque ya esto es una segunda ronda. Ok, el Brasileirao que está empezando. Tiene adelante a Fluminense con 6 puntos. Apenas se han jugado dos rondas. Fluminense 6 puntos y hay una serie de equipos empatados con 4 puntos. Aquí no vale la pena detenerse demasiado. En la primera división de Venezuela, que eso sí está terminando casi, en clausura 2014, el Zamora sigue adelante con 32 puntos. Le sigue Trujillanos con 29. Y Mineros, que se está quedando un poquito, aunque ellos ganaron la apertura con 28 puntos. Tucanes ya fuera de carrera con 27, al igual que Caracas Fútbol Club y Deportivo Táchira, que tienen 25. En la cola están Estudiantes con 9, Yaracuyano 7 y El Vigía 6. Esas son las ligas sudamericanas. España, Parme. España, ok. En España, bueno. Como todos saben, muy peleada la liga. El Atlético de Madrid, pues 88 puntos, seguido por el Barcelona con 84, el tercero de Madrid con 82, pero tiene un partido menos, ¿okay? Que debe jugarlo. Aquí, bueno, aquí hay muchas combinaciones posibles. Cualquiera de los tres tiene oportunidad de ganar la liga. Obviamente, ¿okay? Ahí la primera opción la tiene el Atlético de Madrid porque le faltan 3 partidos. Al igual que a Barcelona, al Madrid le faltan 4 partidos. Pero, ¿cómo te digo? Si el Atlético, no pueden resbalar, si el Atlético no. Madrid gana sus siguientes 2, no importaría lo que pase en el último partido. El último partido es nada más que Barcelona recibiendo al Atlético de Madrid en el Camp Nou. Eso va a echar candela. Sí, solo sí, se va a jugar algo. Si no se va a jugar nada, pues será un partido más. Pero Sí, pero obviamente. tiene que ganar, no puede empatar, no puede hacer lujo de Claro, empatar. pero al Atlético le tocan, si se quiere, unos equipos que no son tan complicados. Le toca el Levante la semana que viene como visitante y luego le toca el Málaga. El Levante está en el puesto número 11, el Málaga está en el puesto número 13. Y entonces, ganando esos dos partidos, ya el Atlético sería campeón adelantado. Y a Bueno, nosotros nos tocaría hacerle el pasillo allá en el Camp Nou, que no sería nada agradable para nosotros. si algo he aprendido yo en estas ligas es que esos enemigos pequeños a veces meten zancadilla. Es verdad. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. El hecho es que el Okay. Atlético tiene la primera opción. Y bueno, el Madrid y el Barcelona tienen que, obviamente, ya no pueden ceder más puntos, tienen que ganar sus partidos que les quedan. Y bueno, ya veremos. Dentro de 3 semanas termina esto, para. Así es. Después del cuarto lugar, le sigue el Athletic de Bilbao. Y quinto, sexto y séptimo, pues ocupan el Sevilla, Real Sociedad y el Villarreal. Estos serían, digamos, aquí, porque obviamente estos son los que llevan, los que van para Champions, Euroleague y la Copa Eliminatoria. En la Serie A de Italia, la Juve marcha en el primer lugar destacado con 93, la Roma tiene 85, el Napoli tiene 69 en puestos previos de Europa League, de Champions League. Y en los puestos de Europa League, Fiorentina, Inter de Milán y Torino. Por la cola están Bolonia, que está empatado con el Sassuolo. En este momento el Sassuolo tiene mejor diferencia de goles. Y luego están Livorno y Catania. Yo digo que Catania está totalmente desahuciado. Livorno se pudiera salvar porque está a 3 puntos el Bolonia. Pero bueno, aquí también falta ver qué va a pasar en estas últimas semanas que quedan. Ok, tenemos que en la Premier League de Inglaterra, tenemos que Liverpool está con 80 puntos, seguido muy de cerca por el Chelsea con 78, el Manchester City con 77, después el Arsenal con 73 y le siguen en el quinto y sexto puesto el Everton y el Tottenham Hotspur con 60, 69 y 66 respectivamente. Está bien Y complicada, bien complicado esa Premiership, que todo el mundo estaba dando que ya Liverpool iba a cantar victoria y este resultado combinado pues de la victoria al Chelsea y victoria al Manchester City pusieron la cosa bien, bien complicada en el top. bien complicado, señor. Hasta eso está como la española. Los tres primeros tienen oportunidad de ganar la liga. No sé cuántas jornadas quedan aquí, pero está bien complicada. Y en el puesto de descenso, Norwich City, Fulham y Cardiff City. Bueno, en la Bundesliga, que ya está todo dicho en cuanto al campeonato, Bayern de Múnich campeón con 84 puntos en este momento, Borussia tiene 65, Schalke 58, Bayer Leverkusen en puestos de previa de Champions League con 55, y en la cola están el Hamburgo, que se está quedando, está a 5 puntos de salvarse, lo veo bien complicado que se salve el Hamburgo, que es un histórico del fútbol alemán. El Nuremberg tiene 26 y el Eintracht de Braunschweig tiene 25. Ok, vamos con la Liga de Francia. Ok, la Liga de Francia va de la siguiente manera: el Paris Saint-Germain dominando con 83 puntos, le sigue el Mónaco con 75, todavía un poquitico lejos, pareciera que el Paris Saint-Germain se va a llevar a esta liga. El Lille, el tercer puesto con 67, y cuarto y quinto lo ocupan el Saint-Étienne y el Lyon con 60 y 58 respectivamente. Los que dan para descenso, aparentemente, después de su 18, 19, 20, el Sochaux, Valenciennes y el AC Lazio, con 34, 29 y 20 puntos, respectivamente. Por último, la Eredivisie, que ya se definió, el Ajax de Ámsterdam campeón con 70 puntos, Feyenoord de Rotterdam tiene 66, el Twente y el PSV tienen 62 y 56 respectivamente, y por la cola están el Waalwijk con 32, Nijmegen 29 y Roda 26. Bueno, eso culmina nuestro análisis de resultados y posiciones del fútbol europeo y latinoamericano, y no nos queda sino despedirnos, partner. Yo les recuerdo, como siempre, que nuestra cuenta de Twitter es @rivalesfutbol, nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com, y también puedes ubicar estos programas en las redes sociales Spreaker e iVoox. Hasta la semana que viene, Iván, y de nuevo felicitaciones por ese buen resultado en Champions. Ok, Ángel, muchas gracias. Esperemos que, bueno, que sigan los gestos del Madrid. Ojalá que tengamos El una Atlético de Madrid. buena. Ok, vamos a ver quién gana al final. Lo cierto es que, bueno, una gran saludo para todos y nos vemos, si Dios quiere, para la próxima edición del programa. Chao, chao. Chao.